Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, y también nos retransmite en forma simultánea Radio Nehuen, www.radionehuen.zonasinergia.com.ar de la Capital Federal. Y también nos retransmiten en diferido FM Acuario 97.5 de Leandro Añan en la provincia de Misiones. También Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. También NDR 103.9 de San Bernardo, también en la costa, ¿no?, los miércoles a las 20. La radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. Y saben que también transmitimos por el canal de YouTube de la Retaguardia Radio. Entran ahora a YouTube y ven en la Retaguardia Radio este programa, Otras Voces, Otras Propuestas. Si quieren, pueden darle link y o me gusta, no sé cómo es, y bueno, nada, como para saber después cuántos oyentes nos vieron, ¿no? Ahí saludamos en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia a nuestro amigo y compañero Nacho Álvarez, quien les habla, Luis Angio, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, hoy ya 15 días, 14, ya se fueron dos semanas del primer año de enero de 2025, y como se puede decir, normalmente el pescado sin vender. Seguimos todo igual, no ha cambiado nada. No digo nuestro presidente porque no es mi presidente, el desquiciado de Milei ha convocado a sesiones extraordinarias ahora para el 20 de enero, no sé a quién va a juntar el 20 de enero, porque está todo todavía sacudiéndose la arena, no de Buenos Aires, obvio, no debe estar sacudiéndose la arena, no, en Europa no, porque hace frío ahora, pero sí de alguna playa del Caribe, de Brasil, vaya uno a saber. Bueno, así que vamos a ver qué nos depara este personaje siniestro. Y mientras tanto nosotros vamos a tratar un tema que lo comentamos ayer en el programa con mi compañera Cristina Varela en Oíd Mortales, pero que, como creo que es de mucha actualidad y de mucha importancia para prestarle mucha atención, vamos a pasar unos fragmentos con el doctor Ricardo Teijeiro, un médico infectólogo, compañero habitual, columnista de Oíd Mortales, para hablar de la tuberculosis, porque bueno, se ha dado el caso y han ya salido a difusión un aumento de casos de tuberculosis aquí en Argentina y en Buenos Aires también, ¿no? Y después aprovechamos para comentar con él cómo está la situación del dengue, porque también parecería como que viene atrasado el dengue, algunos motivos debe de haber, quizás recién ahora que empiece un poco más el calor y empiecen los mosquitos a dar vuelta, vamos a ver qué pasa. Así que bueno, vamos a ver eso. Y después también vamos a escuchar un audio. Es un compendio de distintos audios de alguien que hoy haría falta, ¿no? en el sentido de que desde el humor, cómo se puede hablar de política y cómo se puede criticar a quienes nos gobiernan. Estoy hablando de Tato Bores, porque hace 3 días se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento, y en realidad creo que junto con Enrique Pinti deben de ser los dos últimos monologuistas, humoristas y monologuistas políticos de Argentina. Hoy le llaman stand-uperos, ¿no? Hacen stand-up. Bueno, yo prefiero decirles mono, como es, que hacen monólogo, monologuista, no me salía la palabra. Monologuistas, ahí está bien, Luis. Así que bueno, vamos a ir por ahí. Se me ocurrió y no sé por qué, porque justo creo que escuché por la radio, mientras iba manejando, escuché un tema de Sandro y dije, oye, hace rato que no ponemos a Sandro, así que vamos a escuchar un ratito también a Sandro, al que les guste bien y al que no les guste, disculpas. En todo caso, para los próximos programas, manden mensajes, así vemos a quién quieren escuchar. Y serán recompensados, no sé qué les parece la idea. Así que, no sé, Nacho, si te parece, bueno, empezamos con los auspicios, con los separadores, y arrancamos con un tema de Sandro y vamos después a la entrevista con Ricardo Teijeiro. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si ya es mío tu trigal, que si ya es mío tu trigal. La luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida.

transcurren 30 años, de 1960 a 1990. Hace un raconto de todas las presidencias que hubo en ese momento, del 60 al 90. En cada uno de ellos tiene algo para decir. Y además lo que tiene es una actualidad impresionante. Yo creo que si hoy Tato Bores estuviera vivo y tuviera un programa de televisión, yo creo que él solamente se ganaría la guita repitiendo lo que dijo durante 40 años, porque con eso ya le sirve para hacer un programa. Pero bueno, Tato Bores no está, sí están sus sus videos, sus programas, y ya digo, este programa, esto que vamos a escuchar, es una recopilación de algunos de los programas que él hizo. Son fragmentos de distintas épocas. También, si alguna vez quieren ver algún video, él hizo un programa, no me acuerdo si era La Argentina de Tato, pero era un programa donde aparecía la Argentina, la imagen era todo América Latina, y la Argentina era una silueta, no aparecía en el mapa, ¿no? Como que no existía más. Y además con quienes tuvo en todos sus tiempos como actores en su programa, desde Federico Peralta Ramos, Carnaghi, bueno, tantos otros, Ginsburg, bueno, no recuerdo tan, pero es más, en la época de Menem, si mal no recuerdo, hubo un programa donde Tato Bores no estuvo y el que lo condujo fue Tato Bores. Por supuesto, también lo invitaba siempre a comer los fideos con Tuco al final del programa, o al final del programa cuando hacía las conversaciones telefónicas, ¿no? Esas ficticias conversaciones telefónicas, pero era algo para alquilar balcones, ¿no? Así que bueno, vamos a escucharlo, Nacho, ponemos ese, lo vamos a ver, quienes nos están mirando por YouTube, lo van a poder ver, lo van a poder ver el video que vamos a pasar, y si no, lo van a escuchar. Vamos. Tarde en la ciudad, dólares, gente que viene y que va, dólares, yo los compré a 7.000 dólares porque estaban por subir. Tato Bores siempre vigente. El 11 de enero de 1996 falleció el genio humorístico Tato Bores, y queríamos recordarlo con un breve repaso de lo actual que siguen siendo sus monólogos. Hablan del dolarazo. No, señor, dolorazo no, dolarazo. Para usted es un dolorazo, claro, sí, lo entiendo. Pero no solo para usted, es un dolor, se fijó en los australes. Y el otro lado del prócer, sí. Y el lado de atrás, sí, señora, hay una señora. Esa que está con la antorcha. La imagen del progreso, sí. ¿A usted le parece que esa señora, cada vez que aumenta el dólar, la cara, cómo le diría? La cara es como si estuviera metiendo la antorcha en la reserva, señor. Sí. Señor. ¿A usted le parece lo mismo? En cambio, vio a Jorgito Washington en lo verde, señor. Tiene esa sonrisa cada vez más ancha. El público lo conocía como Tato Bores, pero su verdadero nombre era Mauricio Borenstein. En 1957, Tato enfrentó por primera vez la cámara de televisión en el programa Caras y Caretas. Empezó a hacer lo que sería su fuerte durante el resto de su carrera, monólogos. caracterizado por el frac, unos anteojos de marco gruesos, una peluca desflecada y un habano, hizo reír con su particular estilo de relatar en clave el humor de los avatares políticos del país. Yo que nunca fui gil, dólares, dije se va 15 mil dólares, cuando febrero compré dólares, ay Dios cómo me ensarté. Poco a poco la figura de Tato fue creciendo hasta que su programa se convirtió en un clásico que acompañó a todos los gobiernos, criticando veladamente los hechos que siempre, por más serios que fueran, tenían desde la perspectiva que lograba Tato un costado gracioso. Cuando esa mañana fui a cargar nafta a los patines. Cuando esa mañana fui a cargar hasta los patines, tuve que gatillar el 5% más, pese a que el dólar está quieto, las tasas inamovibles y el kilo de yerba sin palo estable, dije, acá está pasando algo. Tanto me dijo José Manguera, el de la estación, mientras revisaba el aire de los rulemanes. La cosa es muy fácil. Yo le explico. Cuando sube el dólar, aumenta la nafta. Cuando baja el dólar, aumenta la nafta. ¿Me explico? Pero ¿cómo no te explicas? Te explicas fenómeno. O sea que no importa lo que pase, la nafta sube siempre. Pero cuando sube la nafta, sube el dólar, sube la tasa, sube la yerba, bate sin palo. Y es ahí donde sube también la nafta, dijo José Manguera. Porque vuelta la burra al trigo. ¿Por qué pasa esto, Tato? Pasa. Pasa porque yo inflaciono, tú inflacionas, él inflaciona. Pero el Estado es el que más inflaciona de todos nosotros. En 1966, después del derrocamiento del radical Arturo Humberto Illia, batió récord de audiencia con su monólogo dominical diciendo: ustedes estarán esperando que yo hable de la que se armó, pero de la que se armó no pienso hablar, de la que se va a armar mucho menos. En 1974, un secretario de prensa de Isabel Perón ordenó sacarlo del aire con la excusa del duelo por la muerte de Juan Domingo Perón. Me encontré con un titular de letras gordas y negras que decía: fueron aprobados 3 nuevos impuestos por el Poder Ejecutivo. Vea, se me cogieron hasta el pijama. 2 horas después, ya más tranquilo y sin lágrimas en los ojos, empecé a leer y me di cuenta que en realidad había un solo impuesto nuevo, que era el impuesto de emergencia. Los otros 2 eran renovaciones. Uno era el impuesto a los depósitos a plazo fijo y el otro era el impuesto a los juegos de azar. Entonces me fui de cabeza a ver un experto. Lo fui a ver al ex director de la DGI, mi gran amigo Leonel Mazzatato. Estoy afligido por todo esto. Le digo, claro, está afligido por el abuso de estos impuestos. Dice, no, estoy afligido por no haberlo sancionado yo. Porque a nosotros nos gustan mucho por el impuesto. Es como un depósito. Es como un hobby, ¿sabe? Digo, explíqueme, lo que no entiendo, ¿por qué aplicaron este puesto de emergencia ahora? ¿Por qué tenían que ponerlo ahora si hace rato que estamos en emergencia? Lo que pasa, Tato me dijo, que ese impuesto se le cobra a los que pagan impuestos. Paga el impuesto a la ganancia y después paga un 20% más sobre lo que le correspondía pagar. O sea que es un impuesto al impuesto, exacto. Se debería hacer como al tipo que lo meten preso por robar y después cuando sale lo vuelven a meter preso por haber estado preso. Y es como el cuento de la buena pipa. Tiene razón, Tato. Además, estar estudiando la posibilidad de aplicar un impuesto de emergencia a los que no pagan impuestos. Pero escúcheme, los que no pagan impuestos porque es porque no ganan ni medio. Y bueno, allá piensan que es una forma de terminar con la pobreza. Pero escúcheme, los van a refundir. Y bueno, Tato, muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, muerto el pobre, se acabó la pobreza. En 1992 obtuvo altos picos de rating, se disfrazó de Cristóbal Colón haciendo referencia a los 500 años del descubrimiento de América y fue ese programa que provocó la polémica censura de la jueza María Servini de Cubría, al que, al ser levantada, dio ocasión a una regocijada canción burlesca colectiva. La fuerza va a la fuerza va a la

muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molido, deshecho, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Yo que nunca fui Gil, dólares, dije se va 15 mil dólares. Bueno, ahí escuchábamos a Tato Bores en esos fragmentos de sus monólogos, ¿no? Y uno que es emblemático, que es ese famoso de la jueza Barú Burú Bundía, que la había, la jueza Servini de Cubría, en ese momento era Servini de Cubría, hoy es María Servini nomás. El domingo 10 de mayo de 1992, por una orden judicial de la jueza Servini de Cubría, obligó a realizar dos breves cortes en el programa de Tato Bores. Estoy leyendo una nota de Diario Registrado. Las imágenes prohibidas de Tato de América fueron reemplazadas por una placa negra que decía censura judicial. Ella adujo un intento anónimo de extorsión realizado por teléfono para solicitar la censura previa del programa de Tato de América. Esto lo dijo Eduardo Bocos Conesa, uno de los integrantes de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en mayo de 1992. Bueno, allí era el primer episodio de censura desde el retorno a la democracia. Además, basta ver las caras en el estudio de la televisión porque después se produjo un revuelo muy grande donde al próximo programa participaron muchísimos figuras públicas solidarizándose con Tato Bores. Papo, Soda Stereo, León Gieco, Spinetta, estaban junto con Mariano Grondona, que no tenía nada que ver con ello, Víctor Hugo Morales, otros actores y músicos, Fernando Bravo, Neustar. Dice la crónica, según la reacción, la reacción de Servini de Cubría, estrechamente ligada a funcionarios, como el subsecretario general de la Presidencia, Carlos Corach, el exsecretario de Justicia, César Arias, y el empresario Jorge Antonio, y el fallo de la Cámara, se producen en un momento en el que el gobierno encara una fuerte presión contra diversos medios independientes a través de ataques del canal oficial de televisión ATC. Miren ustedes, qué raro, ¿no? Bueno, Servini utilizó un argumento llamativo por su debilidad. Aseguró que un llamado telefónico, como dije, anónimo, le alertó que el domingo en el programa de Tato Bores se emitirían escenas referidas a su persona con caracteres incuriosos y difamantes. La jueza solicitó el secuestro inmediato del tape o, en su caso, que se impida provisionalmente la proyección de esas escenas. Dice, el pedido fue rechazado por la jueza en primera instancia, Alicia Barbagallo, y la Cámara, con una celeridad inusual, resolvió acceder a la demanda de Servini de Cubría. Bueno, la respuesta del programa de Tato Bores, como dije, al siguiente programa, fue, es y será inolvidable. Bueno, ya está, terminamos, nos vamos hoy. Gracias, Nachito, ahí en la retaguardia. Gracias a quienes nos retransmiten y quienes nos escuchan en este programa. Será el próximo martes en otro programa de otras voces, otras propuestas, y que no será desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, pero ya les diré el martes próximo por dónde voy a estar. Chau, chau, gracias Nacho, buenas noches, chau, chau. Todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar, mas todo ya pasó. El tiempo lo llevó y aquí ya ves, yo estoy y río igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! El vino, las mujeres, la parranda y el amor.